Ahora, arratsaldeon, buenas tardes, estás en Berdinak, Iguales, en la Irola Irratia, 107.5 de tu dial, FM, 107.5 FM de tu dial. 5 tras el 107, para pa pa pa pa, en lo alto del dial. Bueno, y son las 16 horas y algún minuto del martes día 22, ¿no? Sí, del martes día 22 de enero de 2013. Está con nosotros Unai Zarraolandia en los controles. Aupa, Unai. Buenas tardes. Y con nosotros Paco, que yo te digo, si quieres. Buenas tardes. Buenas tardes. Si quieres marcharte, estás a tiempo, ¿eh? ¿Por qué? Porque el tema de hoy va a ser el programa del martes pasado. ¿Y eso? Y te voy a explicar. Salió muy mal. Sí. A ver. Sí. Y no, pero no es que salió muy mal. No dio tiempo al final a terminar. No es bueno, ese, muy mal, bastante. No ese es el tema. Mira, cuando se tiene poco dinero, no conviene andar dilapidándolo, ¿no? Entonces, cuando se tienen pocos oyentes, no conviene que perderlos. Y yo te digo que sé del caso de un oyente fijo, de un parroquiano, que a los 20 minutos paró la emisión. O sea, cortó la emisión. ¿Y eso? Pues ya te iré explicando a lo largo del programa que perdimos al menos, o sea, comprobado. Pero, ¿y uno. Eso por qué? Bueno, ahora te explicaré. Mira, yo entiendo que a veces la experiencia cuenta y uno igual está acostumbrado a tener pues gente fija, ¿no? O sea, atención y tal. O sea, como si la radio fuese una clase. Y claro, el tema es que la radio no es una clase, la radio es una seducción, es un flirteo. Entonces, claro, tú a una persona que la estás seduciendo, la puedes hacer muchas cosas, la puedes... Igual aquí tenemos una cierta deformación profesional, tú y yo. Sí, yo sobre eres todo. Eres un seductor y yo en este caso he sido maestro toda mi vida. Bien, pero esto... y no puedo evitar intentar ser didáctico. Pero esto desde tomármelo ahora... tomármelo como una clase. Pero esto desde ahora te digo que lo que no puedes hacer a una persona que tiene el dedo, que tiene la potencialidad de cortar, de cambiar el dial y de apagar la radio, es aburrirle. O sea, a una persona a la que le estás seduciendo, le puedes pinchar, le puedes enfadar, le puedes excitar, le puedes interesar, le puedes divertir, le puedes hacer reír, pero no puedes aburrirle. Ya también me sentí un poco aburrido. Claro. Pero de estar solo. Bien, bien. Lo que no se puede es uno quedar solo tampoco aquí. Esa es después otra. De el paso que Berdinak dio, esa es de otra. Pasar esa es de otra. Hacerlo una persona solo a hacerlo así, en diálogo, como estamos haciendo ahora mismo. Que es además lo bueno. Sí. Que es además donde se entiende la gente. Hablando se entiende la esa gente. Esa es otra, Paco. Vamos allá. Que yo necesito poder dejarte solo. Y entonces, claro, después de lo que pasó el martes pasado... ¿Y qué pasó? Vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que me la liaste, ya, Paco. Vamos a ver. O sea, vamos a hablar claramente. Me la liaste y tengo tres personas, mínimo, tres personas que me dijeron, habla con Paco. Y claro, yo digo, ¿y qué le digo? Digo, ¿qué le digo que no le haya dicho ya? Digo, vamos a ver, que hay que ir al grano, que hay que ir al grano, hay que ser como dermatólogos, ir al grano. Porque claro, si decimos, o sea, tú trajiste, a ver, yo vamos a empezar con que yo te valoro mucho, te curo. No, des vuelta, voy en el grano, pero es que a mí, o sea, si te critico, sin antes Oye, valorarte. Me dejas una cosita adelante. Que creo que es muy importante. Puesto que este programa se está haciendo en directo y tenemos un teléfono que es el 944-2170-60. ¿Te das cuenta de que has cambiado de tema, ¿no? No, te bien. Importaría. Es que estoy bien, volviendo bien. Al hecho de la cuestión. Si la cuestión es que algunos oyentes se perdieron o les pareció mal lo que decía, de lo que siempre hemos tratado aquí, en Berdinak y en Irola Irratia en general, por lo que creo y por lo que veo, es que la gente se exprese. Sí. Y que la gente, todos tenemos un cierto miedo a levantar el teléfono y a participar. Sí. De hecho, también vamos a hablar de eso. Recuerdo tiempos en que queríamos hacer un programa de participación para nosotros solos, digamos, para intervenir desde el punto de vista de Irolitos. Pues bueno, ¿Por qué no invitamos a que llamen estas personas y cuenten directamente de sus quejas? Bien. Para empezar. Bien. ¿Te parece 9, bien? 944-217-060. Pero también te digo, que una de las personas que se quejó llamó y no le dio tiempo. Por lo que ya estamos hablando de que no puede ser que si tenemos que leer 10 cosas, se haga menos cuarto y hayamos leído solo 4. O sea, esa pero bueno, antemano. Esa persona entonces es Matilde, la que llamó. A ver, llamó Matilde. Si tú quieres dar nombres, yo no te he dado nombres. Pero si tú bueno, quieres dar nombres. Estamos hablando de secretos, estamos bueno, haciendo pero, público que esto no es el caso Bárcenas, ¿no? A ver, yo el nombre lo dices tú. Yo, como decía Isa al-Masih, conocido como Joshua por los no creyentes. Por sus actos les conoceréis, y cuando le dice soy yo, maestro, dice tú lo has dicho. Venga, o sea, entonces yo lo he dicho. Matilde. No, entonces, yo lo que digo. Bueno, pues si nos, digo, nos está escuchando no. ahora. Espera. Antes de que sigas, mis disculpas para Matilde si nos está escuchando. Ella llamó. Paco, yo recuerdo que no le entendí lo que quería decir, pero Paco, pudo decir todo lo que quiso. Ya, vamos. Que a yo ver, sepa. Paco, el problema de las disculpas es que nos quedamos muy bien, o el problema de cabrearnos, nos quedamos muy bien, nos lo pasamos muy bien pasándolo mal. Pero las mejores disculpas es que no vuelva a pasar. Es decir, nosotros estamos en la Irola. Y en la Irola hay una serie de sensibilidades. Por ejemplo, hay mucha gente que históricamente, o antropológicamente, sociológicamente, te demuestra sus creencias de que esto no es España. Entonces, alguna vez se te puede escapar aquí en España, o aquí y en el resto de España, o esas cosas. Pero es como si yo pienso que todos los que nacen fuera de Euskal Herria son maquetos. Y si se me escapa, pues bueno, está mal. Pero si cada dos por tres digo, Paco el maqueto, Paco el maqueto, Paco el maqueto, al final tú dirás, Ziku, me estás tocando las pelotas. Y tendrás razón. ¿Esto a qué te refieres en este España? Me estoy refiriendo a que dijiste varias veces, o sea, yo te voy a reconocer que yo el programa no lo he oído. Te reconozco que el programa no lo he oído porque no quería enfadarme. Quería decirte esto de buen rollo. Entonces digo, si lo oigo, me voy a enfadar y no quiero. Porque insisto que me pareces un gran colaborador, bien, que buscas temas, que te lo curras. Pero en el tema de locutar, ¿ves? Déjame. Es que eres tan seductor que ya, me pones claro, vaselina y todo claro, para darme por saco. No, a ver. Para darte por saco no. Para decirte, si tienes un problema en la locución, vamos a trabajarlo. Vamos a trabajarlo, porque si yo tengo una persona que cojea, le voy a decir, oye, no cojees, porque ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Que lo hable con terceras personas? No, hombre, hubiera preferido, si tú lo hubieras preferido, hablarlo quizá, si es que ha habido algún problema de alguna metedura de pata seria que haya hecho, fuera de los micrófonos. Pero si todo, ya que estamos aquí, todo el lo, programa, que quiero, lo que quiero... Todo el programa del martes fue una metedura de pata. O sea, todo el programa del martes fue un naufragio. Y no lo has oído y eres capaz de valorar así. Soy capaz de valorarlo no, porque estás tengo diciendo tres... que no lo has oído y por la referencia de otras personas eres capaz de valorar. Yo ver, nunca si, juzgaría, si yo tengo, pues yo nunca sí, juzgaría pues yo sí, a nadie tengo por tres, la referencia vale, de otras personas. Pues yo tengo tres, yo tengo eso, tres. Joshua no lo decía, cosas de vale, esas. Pues yo tengo bueno. tres, yo tengo tres. Que uno dejó de oír el programa sí. y el otro se estuvo subiendo por las paredes. Vamos a ver, entonces, ¿y fueron por entonces, qué razones? Vamos vale, a ver, los pues, tres. ¿Por Vamos qué razones? Sí. ¿Por qué razones? Pues básicamente porque te repetiste mucho. Te lo han dicho a ti. Sí. Sí, me repetí mucho. Te repetiste mucho. Probablemente. Dijiste las mismas cosas una y otra vez. Posiblemente. No dejaste hablar el gran vídeo que trajiste, porque si traemos un vídeo es para que se oiga, no es para eso. Entonces al final la gente, el mensaje que me decía es, ¿qué es el programa? ¿Cuál es el objetivo del programa? Dime tú, ¿cuál es el objetivo Hombre, del programa? Hombre, yo he traído los papeles, mira. No, aquí no, están. De Verdiñac, el objetivo general de Verdiñac. El objetivo general de Verdiñac es extender la idea de igualdad entre todos los humanos. Perfecto. Este sería el objetivo principal. En estamos que totalmente de acuerdo. Ya, somos ya, todos ya. iguales bien, como personas y bien, demás. Vale. Estamos de acuerdo. Uh-huh. Vale. Entonces, si ese es el objetivo, habrá que hacer cosas que nos acerquen a él. Y tú crees que enfadando a la gente o aburriendo a la gente nos acerca. A ver, ¿cómo es eso? Lo de aburriendo, estos son cosas que... Tengo tres personas. Si tú tienes tres, si tú tienes tres que me digan me he divertido, adelante. Oye, yo tengo tres personas que me dicen que no. Yo no he tenido relación en esta semana, tengo el correo electrónico fatal. Antes la gente me escribía y ahora mismo he tenido un accidente con el correo y no recibo correo casi. De hecho, no tengo ahora mismo tu dirección porque he tenido un problema en Google, en Gmail, precisamente, y bueno, pues se me ha estropeado y no recibo. En este caso yo no he recibido feedback, como se diría en fino, es decir, no he recibido comentarios de gente que lo haya oído diciendo está bien o está mal. Yo, de hecho, me quedó una mala sensación porque, y además lo iba diciendo sobre la marcha, porque traía el programa sobre preparado, yo traía el programa preparado para ir siguiéndote a ti. Y como tú disparas a muchos sitios, yo tenía, muchas zonas para tocar. Y yo no tenía una pauta preparada para... Cuando tú me llamaste, que era una hora y poco antes del momento del programa, me dio el tiempo justo a poner unos audios para traer y tener algo de música y no venir aquí con las manos en los bolsillos y, digamos, tener... algo que ponerle a Unai también, técnicamente, que esto yo no sé si los que nos oyen lo entienden. Pero es que Unai sabe, es autónomo, pero no es que Unai sé. Sabe de música. O sea, quiero decir que yo a Unai le digo, Unai, ponnos una canción. Bien. Y Unai, a mí siempre me ha sorprendido eso gratamente. Eso eres tú, pero yo el tiempo que he estado yo con Unai siempre le he traído un papelito en el cual le ponía los temas que íbamos a poner, luego se ponían más o menos, nos señalábamos y poníamos uno u otro, y en cualquier caso, eso es lo que yo hice. En esa hora, ducharme y venirme para aquí. Bien. Que estaba, además, peor que hoy. Hoy estoy mal, pero el otro día estaba peor del catarro este que no me abandona. Bueno, y intentar... A transmitir a los oyentes o al que oía el gran problema que es la tergiversación en los medios de comunicación. Sí. Sobre todo porque nos hacen, sumisos. Sí, pero tú eso te das cuenta, lo que yo intenté. Tú te das cuenta de que un mensaje que sea muy bueno y que sea muy potente, y yo reconozco que cuando me dijiste el tema me gustó, o sea, a mí el tema me gustó y me llamó la atención. Pero ese mensaje, si se da de una forma equivocada, se consigue lo contrario. Es decir, se consigue que gente llamar y que podría quedarse con él nos apague. Vamos a ver. Perdemos un oyente. Vamos a ver. No estamos hablando en cualquier caso del programa entonces de la semana pasada, sino que a tres personas les pareció mal lo que yo dije. Sí. Y a tres personas que de momento que no yo sepa. Ninguno. Bueno, hubo una persona entonces de estas tres que llamó, intentó explicar. Yo la verdad no le entendí lo que quería decir. Bien. Grabado estará, porque eso está grabado. Y lamento que no haberle entendido, si es que yo no lo entendí. Es verdad que me pilló en ese momento malo, en el que estábamos hablando de las 10 estrategias y nos quedaba el tiempo justo. Después no pudimos terminarlas. A ver, yo te voy a hacer la crítica que te he hecho otras veces sí, fuera de los micrófonos, que es que a veces hemos traído... O sea, yo una vez, fíjate lo que fue la cosa, que me dijo un oyente. Dice, hasta un buen rato no me di cuenta de que teníais un invitado. Hasta un buen rato, porque el invitado prácticamente le eclipsasteis. Y claro, y yo entiendo que hay algunos invitados que es difícil, porque te dicen, sí, no, puede, bueno, vale. Pero es que hay otros invitados, y te puedo dar nombres y te puedo dar casos, que realmente nos los hemos comido. Y yo entono el mea culpa. Entonces, claro, si lo que queremos es que el programa sea de autolucimiento, pues vamos a llamarle el programa de Zigu o los hombres de Paco. O sea, pero si queremos que el programa sea Verdiñac, nuestro objetivo prioritario tiene que ser la extensión del mensaje. Que lo has dicho tú muy bien. Pero hay que intentar Zigu, no ser tan no chapas. Esto ya es... Estás tocándome las narices. Bien, me alegro. No, me es alegro. Que se trata de que yo no hubiera de ninguna manera captado lo que me diga un oyente malo de ti para venir aquí a micrófono abierto a reprochártelo. Vale, ese es el problema. Vale, ese es el problema, el micrófono abierto. Yo te lo explico. Yo lo que te propongo es un objetivo que es el que a mí me gusta, si te parece. A mí me gustaría entrar en el motivo de la causa de lo que tú han recibido los oyentes, ya que ellos no llaman. Sí. Bueno, una llamó y ya veremos de qué es, porque yo lo volvería a escuchar, a ver si... Porque, por otro lado, aquí no se oía nada, bien, o casi nada, pero puedo oírlo allí, que a veces en la grabación se oye la intervención por teléfono mejor, una persona. Y que esta se quejaba de aburrimiento. Y tengo que otros, he anotado, que decían que yo hablaba de que esto es España. Exacto. Este es el problema. Este es el problema central por el que estamos debatiendo y sacando trapos sucios de no sé dónde. Básicamente, el problema es que no podemos venir aquí, no podemos venir aquí a lucirnos. Bueno, ni tú ni yo. Eso vamos a dejarlo. Si te parece, vamos a solucionar. No me parece. No, yo te propongo. Yo propongo. Vale, pues mi propuesta es. No, mi pero propuesta... déjame, ya que he empezado, déjame entonces que termine. A ver, y luego por supuesto que no te voy a quitar la palabra, la tienes. Yo lo que propongo, lo que me gustaría es poder decir lo que pueda sobre estos argumentos, si es que esto merece la pena ser tratado, el que se aburre la gente o que esto es España, por un lado, y luego, si queda tiempo, para ver lo del aburrimiento, que es verdad que ese programa no quedó bien, pues si quieres repasamos unos minutos lo que nos quedó por decir, o lo que me quedó me quedó mal por decir del programa del día anterior. Bien. Sobre todo la bibliografía, que es una cosa que siempre me gusta dar y explicar, que la gente pueda leer y enterarse del bien y directamente de los autores. Bueno, de vamos, lo que hemos vamos con el aburrimiento. Venga, en cuanto a lo del aburrimiento, esto es un tema que, claro, esto no es una radio, digamos, comercial. Y en ese sentido, pues no tenemos un director ahí que, atendiendo a la audiencia o a la publicidad o a la propiedad del medio que ve que gana menos dinero, ya van tres, oyentes, ya van tres. Estoy hablando de las de Chomsky. Sí, pero las de Chomsky. Sí, pero tú date cuenta, que tú date cuenta de que filtran sí, en cuenta, el medio de comunicación. Sí, pero tú date cuenta que empiezas, del medio. La propiedad. Stop. Tiempo. Sí. Tú date cuenta que has dicho, atendiendo a la publicidad, atendiendo a esto, atendiendo al otro. Eso es retórica. No, eso son retórica. Eso es lo que estábamos hablando. Ya, pero date cuenta de que yo te he oído. Filtra o censura a sus trabajadores. Vale, ahora soy incensor, de acuerdo. Y manipula la información para llevarla hasta el oyente. Escucha. Eso estábamos hablando. Una vez estábamos diciendo que una persona tiene el dinero. Es que es un ejemplo que nos viene muy a cuento. Debajo del colchón. De lo que estábamos hablando. Sí, escucha. Manipulación de los medios de comunicación. Solo escúchame un poco, Paco. Sí, sí, claro. Solo escúchame un poco. Una vez decías que una persona tenía el dinero debajo del colchón, dentro del colchón, debajo de un esto, en una caja de puros, tal, y dijiste como cuatro cosas. Yo dije en un programa. Era pura retórica. O sea, era pura retórica. Entonces, claro, el tema es, la gente con el primero lo han entendido. El segundo ya les empieza a parecer un poco excesivo, pero el tercero y el cuarto ya les parece chapa. Es decir, tú, mira... A ver, no sé qué ejemplo has sacado, pero no puede ser más inadecuado para lo que he dicho. Escúchame. Mira, entre los filtros que Noam Chomsky hablaba de manipulación, es que no es que he repetido una cosa, son cosas distintas. Sí. Una es la propiedad del medio de comunicación, el que invierte su dinero, el banquero, el grupo de o el grupo económico financiero que ha comprado un medio de comunicación. Escucha. No tenemos todo el tiempo del mundo. No tenemos todo el tiempo del mundo. Pero ya estoy hablando del programa del otro día también. No podemos hacer retórica. Tú eres el que está manipulando una cosa que es lo que yo he dicho. No son las tres cosas repetidas para aburrimiento. Son tres cosas complementarias. Uno, el propietario del medio, que ejerce una presión. Otro, el que pone publicidad, que lo que busca es que haya un número de oyentes y presiona al director para echarle a un locutor o a un periodista que aburre a la gente, como podría haber sido yo el día pasado. Bien. Dos. Y tres, grupos de presión incluso, a esto me refería. Sí, los grupos vasquistas que no quieren que no, se diga no, quien España. Sea. Vale. No, yo cuando hablo de grupos de presión hablo de partidos políticos, sobre todo. Bien. Hablo de, sobre todo, no las agencias que hablábamos aquí de... Se denunciaba Chomsky, los grupos de presión de agencias internacionales, todas estas, la CBS, la tal, que manipulan el mundo. De hecho, hablábamos de que en los Estados Unidos está el 90% de la información, bueno, que circula por el mundo. Podemos ir al grano de la chapa. Después, sí, y después venían las estrategias de manipulación de Chomsky. Y la chapa no es una estrategia de manipulación. Bueno, quiero decir que aquí, el otro día comentábamos también, mira, y este es un ejemplo, mira, nos está viniendo Paco, bien. Paco, se llama infoxicación. Se llama infoxicación. El mensaje no llega porque lo recubres tanto que al final no llega. Yo puedo ser muy malo, Zidwi, tú muy bueno. Todos, veo no, yo también soy malo. Yo también soy malo. Efectivamente. Yo también soy malo, pero yo cuando alguien me dice, oye, que esto lo has hecho mal, bien, lo tengo en cuenta, porque es que las tres personas me lo dijeron sin que yo se lo preguntase. Y yo les agradecí y me alegré de que viniesen a decírmelo a mí y no lo comentasen fuera. O sea, yo les agradecí que si detectaron un programa, detectaron un problema en el programa, me lo dijesen y me dijesen, oye, habla con Paco porque vas a perder oyentes, Entonces, ¿qué queremos? Mira, Verdiñac siempre se ha caracterizado por ser un programa chapa. Y la verdad es que somos los dos y hay que reconocerlo. Pero como chaperos anónimos, como brasas anónimas, o sea, hola, soy Zigu, soy un chapas. Hola Zigu, te queremos. O sea, así. Entonces hay que reconocer que Verdiñac es un programa chapas, pero incluso Verdiñac tiene que tener unos límites. Es decir, no puedes traer un vídeo que lo cortes y vuelvas a repetir lo mismo. O sea, tienes que dar la postilla, pero la gente quiere ver el vídeo. Cuando puedas terminas. Bien. Vale. Escucha. ¿Te has desfogado? ¿Para qué quieres que es termine? Es que no quiero contestar a tus argumentos, porque vale. Estamos. Yo no quiero entrar en descalificarte a ti. Te cuento si una te historia. Expresa, no, si no. Te expresas con historias, si te expresas te de cuento estado una historia. De no, no, qui- no quieres favor. Que te cuente una historia. Te la voy a contar de no todas maneras. Cuentos, claro. Te la voy ese a contar de todas maneras. No, ese pero, es el te problema. Va a gustar, pero te va a gustar. Bueno, pero te va a gustar. Me vas a dejar hablar sí. después. Luego, bueno, luego hablarás todo lo que quieras, aunque sea de la historia. Lo que quiera, no, seguro que no. Que no va a ser mínimo. Venga, esto parece, sálvame de vamos a la historia. Bueno. Irola Irratia, con ustedes, Verdiña, que se ha convertido en Salva Belux. Dentro de poco seré Jorge Javier. Bueno, venga, este era un amigo mío que sabe un montón de trabajo manual, pero un montón, ¿eh? O sea, sabe lo que no está en los escritos. Y el padre, sabiendo que sabía tanto de trabajo manual, le pidió ayuda para ayudarle a arreglar una casa que tenía ahí, un piso. Y entonces el otro, pues fue súper contento de ayudar a su padre. Porque el amor paterno-filial pues es una cosa muy buena, ¿no? Entonces el padre, que no sabía tanto de temas manuales, le decía cómo tenían que ser las cosas. Y el otro, que no es así. Y el padre, que sí es así. Hasta que lo hacían, y los hechos son muy tercos, le demostraban al padre que no era así. Y entonces, al final, se tenía que hacer como lo había dicho el hijo. Bien. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros, si perdemos oyentes, que son los hechos, no sé qué que son los hechos, tenga el trabajo manual con los vale. oyentes. Pero bueno, si nosotros, tú sabrás por dónde sí, vas. Sí, ahora te lo explico. Bien. Si nosotros perdemos oyentes, que son los hechos y a los que nos tenemos que basar, nosotros tendremos que hacer algo para no perderlos. Entonces, si yo te he dicho, mira, hazlo de esta manera y tú te empeñas en hacerlo de la otra manera, como el padre que se empeñaba en hacer las cosas a su manera hasta que la realidad le demostraba que no se hacían así. O sea, en el caso de la casa puedes poner las puertas de otra manera, pero en nuestro caso, oyente que perdemos, oyente que nos recuperamos. Entonces, reconóceme no, que a lo mejor... No te voy a reconocer a lo, nada de eso. Que a lo mejor tenemos que hacer las cosas de otra manera. Ni sea que viene la historia, ni nada. Sí, por ejemplo, anunciarlo en la web de La Irola todas las semanas. Vendría bien para tener más oyentes. Eso, No dejar ese tipo de cosas sin hacer y esto. Pero bueno, yo quiero pasar entonces, dejando el aburrimiento, que una persona se pueda aburrir, entre un mismo producto hay personas que reaccionan completamente de distinta manera. Te aseguro que las tres personas sí. eran bastante resistentes a la Bien. Chapa. ¿Eh? Las otras dos se quejaban de que yo había dicho que esto era España. Bien, estábamos hablando de un programa de medio de... Bueno, primero, esto es España. No. Vamos a, ¿cómo no? A ver, explícame esto. Te lo explico. Ahora sí que no lo entiendo. Venga. ¿Qué razón quieres que te dé? La razón es histórica. La tuya. Vale. Históricamente, esto era el señorío de Vizcaya, y por motivos dinásticos... ¿En qué siglo estamos? Muchos siglos pasados. Para que los oyentes se vayan centrando. Porque yo creo que estamos hablando del siglo XIII, XIV. El señorío de Vizcaya, pues, por ejemplo... Estamos hablando de don Diego López de Haro. Por ejemplo, que era en 1200, uh-huh. ya existía el señorío de Vizcaya, uh-huh. y don Diego López de Haro no era precisamente rey de Castilla. Bueno. Por motivos dinásticos, el señorío de Vizcaya pasó al rey castellano, que era rey de Castilla y señor de Vizcaya. Bien, entonces... No era señor de Vizcaya por ser rey de Castilla, sino que tenía que venir a Guernica a jurar los fueros. Y entonces los nobles le reconocían como señor de Vizcaya. Claro, entonces nosotros podemos argumentar, y será cierto, de que esto no pertenece a España, pertenece a algo que es el Estado español. Que es decir, que fácticamente los que tienen el control es Madrid. Vale. Entonces, claro, es distinto decir esto es España a decir esto pertenece al Estado español. Pero bueno, después también puedes decir, bueno, ¿y tienes otros argumentos? Pues sí, por ejemplo, el argumento sociológico. O sea, aquí siempre hemos sido más calvinistas, el tema del trabajo bien hecho, el tema de la seriedad, el tema de la palabra dada, o sea, incluso en el tema de follar. O sea, el problema vasco, aquí no se folla, es el problema vasco. Por cierto, búscamela en Lendakaris Muertos, que la ponemos ahora mismo. O sea, el tema es que la cuestión no es si esto es o no España, que es una opinión totalmente respetable, sino que si tú te empeñas en decir que esto es España, estás tocando los cojones a nuestros oyentes, a bastantes de nuestros oyentes, como si yo me empeño en decir, cada vez que digo Paco, en vez de decir que es una persona Paco, digo el maqueto Paco. Entonces, claro, llegará un momento en que dirás, Ziku, cállate con lo del maqueto porque me estás tocando las pelotas. Yo no sé dónde vas tú, pero vamos a ver, ¿esto es España para ti o no? Que no lo has dicho personalmente. Para mí esto es el Estado español, pero para mí esto... es Euskal Herria, que no forma parte de lo que se conoce como España. No sabía que te habías vuelto nacionalista, Cidgo. Desde que Bildu va ganando, estás cambiando de pensar. Parece muy bien. Tienes derecho a cambiar, y yo también todos los días me parece fenomenal. Ya que das referencias, te daré referencias de falacia ad hominem. Aunque yo fuese nacionalista y eso fuese un argumento en contra... La opinión no depende. No pensaba. Por cierto, nosotros hicimos un programa juntos sobre lenguaje, que hace un momento te han invitado también a hacer otro y tal, y llegamos a convenir de qué es lo que se habla en Bilbao. Claro. Bien, espero que no hayas cambiado de manera de pensar. Convenimos de que yo no voy a tocar a nadie las pelotas obligándole a hablar en un idioma, pero tampoco obligándole a escuchar cosas que sé que le van a herir. Es decir, si yo sé que a ti llamarte maqueto te hiere, no te lo voy a decir. Aunque yo esté convencido de que lo eres. No te lo voy a decir. Hay gente que lo ha usado. O sea, déjame responder, un segundo. Un segundo. Si no traemos como en ajedrez, que ahora te gusta jugar al ajedrez, un relojito y cada uno utilizamos el mismo tiempo. Buena idea, ¿verdad? Es que yo había pensado... Es una forma equitativa. Yo había pensado un par de cronómetros. El tiempo, sí. Mira, una vez un bilbaíno se marcha a recorrer el mundo y el padre le va dando consejos y dice, mira, sobre todo, hijo... Déjame que termine. Muy bien las historias, dice, sobre todo no le preguntes a nadie de dónde es. Ya. Dice, porque si es de Bilbao, te lo dirá él. Dice, y si no, dice, ¿para qué avergonzarle? Entonces, si tú piensas que esto es España, yo no estoy de acuerdo, pero si tú piensas que esto es España, no hace falta que lo digas en la Irola. Y si se te escapa, pues no pasa nada. Pero si lo vas diciendo dos o tres veces, pues vamos a perder oyentes. Y vamos a perder oyentes a lo tonto. A mí me apetece que cada uno sea de donde le dé la gana, como eso que decías de los de Bilbao, que pueden ser que son de Bilbao y podrían ser de cualquier otro sitio porque nacen donde le da la gana. ¿Ves? Yo soy de Bilbao. Bueno, podemos poner una canción, ¿no? Déjame terminar el argumento y ponemos la canción. Vale. Es que yo recuerdo. ¿En tres minutos terminas? Hombre, mucho menos. Vale. Es que yo recuerde, en principio, cada vez... Sí, mide el tiempo. Sí, sí. Cada vez que yo hablé aquí, yo hablé a referirme de medios de comunicación, no bien internacionales, como los que hemos citado antes, agencias de prensa o las obras de Chomsky o demás, o cité las, o pude citar las obras de Pascual Serrano, que es el monstruo sobre información que tenemos en España, hoy el Estado español, entre comillas. Hablé del libro Los traficantes de información, que tiene el subtítulo Historia oculta de los grupos de comunicación españoles, de ACAL. Hablé de desinformación, cómo los medios ocultan el mundo. Este no habla de España. Pude hablar de Enrique Bustamante, que entre otros, tiene un libro fundamental que se llama Los amos de la información en España. Bien. O de Vázquez Montalbán, pero tampoco habla este de España directamente. Eso por un lado. ¿Y qué más pude...? O sea, no dijiste aquí en España. No dijiste aquí y en el resto de España. No lo dijiste repetidas veces. Decirlo. Yo cuando me refiero aquí a Bilbao, yo en este caso yo personalmente, para que los oyentes amigos tuyos vean que esto, que se lo cuento, yo me siento... vasco. Bien. Llevo más de 40 años aquí. Menos mal. Me siento bilbaíno, quizá, y hasta Leirola está aquí en Irala, ¿no? Me siento bilbaíno, me siento vasco, me siento español, uh-huh. O me siento cartagenero y murciano también de alguna manera, y me siento español, europeo y del planeta Tierra, un poco de por dónde he ido pasando. Bien, y pero con lo que he tenido contacto. Pero entiendes que gente considere que decir repetidamente en la Irola que esto es España, pues les estás echando del programa, les estás invitando a dejar de escuchar alguna el programa. Gente tan... No, yo creo, lo mismo que si yo oigo hablar de Euskal Herria, como dicen algunos, y a otros, y yo tuve la paciencia de estudiarme todos los temas de los conflictos yugoslavos y tuve que leer cosas gordísimas tanto de serbios como de croatas, como de estos, de lo otro, sobre muchas cosas, pero también sobre lenguas o sobre hablar de su patria o de sus costumbres, ¿eh? Y no es menor la anécdota, que esta es un hecho real, no es un cuento, que cuando iban las patrullas de quien fuera por los campos y atrapaban a una persona que era un civil y lo cogía una patrulla de paramilitares que eran normalmente, le mandaban santiguarse. Y según lo hiciera, podía ser muerto. Sí. Porque los croatas, como católicos, se santiguan como aquí en esta parte del mundo, en el País Vasco, y los serbios, como ortodoxos, lo hacen de otra manera. Ninguno conocía al otro, solamente uno era atrapado trabajando en su huerta, por ejemplo, y otros eran una patrulla de paramilitar que iba haciendo limpieza étnica. Estos son cosas que han pasado hace 20 años en Europa. No son cosas medievales. ¿Y piensas que el nacionalismo solo es el vasco, que no hay nacionalismo español? Yo claro que sé. El nacionalismo español es mucho peor que el vasco. Vale. Bueno, es que... Y que el catalán. Yo te digo una cosa. Sí, yo mucho peor. Yo te digo una cosa. Deberíamos tener programas sobre nacionalismo, porque eso es una de las cosas que nos hace de Sverdíñac. Nos hace diferentes. Cierto. En vez de ser una clase y un grupo de personas solidario contra los que nos oprimen, sí, por cierto. Pero es que tú puedes ser solidario sin reconocer que esto no pertenece a otra realidad. O sea, es que ni siquiera sociológicamente somos iguales. O sea, la crisis, la tan famosa crisis, aquí no ha afectado tanto. Efectivamente, porque y eso aquí, tiene unas causas aquí, estructurales claras. Porque en aquí las siempre que habría que hablar. El trabajo ha sido de otra manera y aquí... Siempre no. Siempre. Siempre no. A ver, Paco, desde finales del siglo XIX, Paco, aquí, y en el aquí siglo XX. Aquí siempre hemos sido más calvinistas. No, señor. Aquí siempre hemos sido más calvinistas. Yo no sé qué quieres decir con calvinista. Yo quiero decir que aquí ha habido ya que has dicho, si los vascos solidarios querrían comunicar al resto de España, no estoy de acuerdo, que no tiene otra no función, estoy de acuerdo. Lo sé. Y te lo voy a decir. Me has preguntado que qué quiere decir calvinismo. Bueno, los calvinistas... No, ese hombre, los calvinistas, lo que son los calvinistas, pensaban... Pero los calvinistas, ¿a qué te refieres con el calvinismo ahora mismo? Te lo voy a explicar, eso si me dejas. Sí. Los calvinistas pensaban que una persona desde el principio estaba predestinada a la condenación o a la salvación. Entonces, como no tenían que hacer méritos para salvarse, se dedicaban a ganar dinero. Entonces, los calvinistas son unas personas industriosas, son unas personas serias en el trabajo, ya. Son unas personas, hombre, son las personas efectivamente, que si te dan la palabra, eso va a misa. Mira, esto, yo he tenido esto amigos, es lo que decían los serbios, que ellos son trabajadores, mientras que los kosovares eran unos vagos, perezosos y a ver, debían Paco, ser, vamos, Paco, que yo también esto he estado, es lo que dicen que yo los catalanes. He estado por el sur y he visto cómo se maneja la gente. Eso es lo que dicen los catalanes. Los andaluces solo hacen que tocarse la vaina. Bueno, y yo, los vascos. Yo he visto cómo se trabaja aquí. A los emigrantes que han venido aquí a currar y a sacar los minerales de las minas y demás, les llaman maquetos. Pero los vascos, desde antes de que apareciera aquí la riqueza del mineral y hubiera eso promocionara un capital que originó la banca, los bancos vascos, sea el de Bilbao, sea el de Vizcaya, sea el Banco Urquijo y todos estos, o el Santander, que está un poco más allá, sí, pero también tiene ya que nos ver vamos con yendo ello. Del tema calvinista, pero bueno, no seguimos. Nos vamos a que el calvinismo es el hombre hecho a sí mismo por los americanos. Y los gringos son los que especialmente dicen, bueno, que no, ya, ellos son, ya tardaban en aparecer los gringos. Ellos son los buenos porque trabajan, mientras que los latinoamericanos son unos perezosos, bueno, y unos vagos. A ver, Paco, claro. Y los de Torino, los de Milán, dicen, Paco, lo mismo, mientras que los de Reggio Calabria son unos vagos. Paco, y los catalanes dicen lo mismo de los andaluces y ya de los murcianos. Tres veces. Bueno, hemos eso no es retórica. Eso no es retórica. Ponemos Paco, la... ¿sí o no es retórica? Son, joder, ejemplos. No, no. Eso es retórica. Eso es decir ejemplos de, joder, cómo. Es que no se moja se ni cayéndose al agua, ¿eh? Las personas que se creen grupo en especial, pero porque son ricos, que no, critican, Paco, a los demás de, no, perezosos. Que no, que el País Vasco siempre ha sido muy inclusivo. Y esa es otra de las características del calvinismo. ¿Qué tiene mira, yo he tenido amigos holandeses. El País Vasco ha necesitado obreros. Escucha, y han venido, no, obreros. Yo he tenido amigos holandeses y los holandeses son absolutamente calvinistas. Y los holandeses van a lo suyo. Bueno, pero cuando tú demuestras seriedad... El calvinismo no me parece un ejemplo para, bueno, nada. Cuando tú demuestras seriedad, es que ellos te tratan bien. Y cuando tú hablar y no cumplir, porque aquí en el País Vasco, la palabra dada, o sea, muchas veces no necesitas ni prometer algo. Joder. Con decirlo, dices, lo vas a hacer y eso va a misa. Además, fíjate, va a misa. Esto es un argumento como que eso no lo hiciera un castellano, o no lo hiciera un lonés, o no lo hiciera un asturiano, un gallego. Bueno, pues... La gente, en este caso, son costumbres y tradiciones de cuando no existía la lengua escrita. Es cuando un hombre, y en todas las culturas, además, en todas las culturas del mundo mundial, porque eso se puede decir hasta de los uigures de la China del Norte o de Turquestán o de los que sea. Ya van tres. Son cuando una persona daba su palabra, no estaba escrita, iba a misa porque era eso de eso dependía toda su honra y toda su honor, si no daba su palabra. Y eso era fundamental. ¿Te parece que pongo la música? El problema vasco de Dakaris muertos. Me he acordado. Venga. You're born, they make you feel small by giving you no time. Y pónmela de fondo. Bueno, esto era el problema vasco del Lendakaris muertos, que aquí no se folla. Igual eso, si follásemos, pues no hablaríamos tanto, ¿no? A veces habéis tenido la sensación, ligando, bueno, intentando ligar, que de repente te encuentras encerrado en un muro de palabras. Las palabras a veces son como ladrillos, ¿no? Como piedras que te sirven para tender puentes y que te sirven para llegar donde quieres. pero a veces tienes que dejar de hablar y tienes que actuar. Y no puedes dejar de hablar y te encuentras ahí enganchado en las palabras y te das cuenta de que lo que originalmente era un puente se convierte en un muro. Y yo reconozco, o sea, normalmente la gente dice, no pidas nunca disculpas por algo que tú no has hecho. Pero de la misma manera que yo le culpo a Rajoy por todo lo que ha pasado con Bárcenas y así, por su culpa invigilando, porque él tenía que haber puesto, ¿cómo se dice esto?, coto a este sinvergüenza, a este chorizo. Por cierto, hoy había una foto en Facebook que ponía Bárcenas. Y ponía especialidad chorizos, el bar Cenas. Y pues yo os voy a pedir disculpas por mi culpa en vigilando, porque yo, o sea, yo entiendo, y él dice que lo hago para darle vaselina, no, lo hago en cierto, o sea, lo hago de verdad, que Paco es una persona muy valiosa, que se curra mucho los temas, que los trae documentados, o sea, que trae unos guiones igual sobrepreparados, porque yo traigo cuatro ideas. O sea, yo traigo cuatro ideas en la mente de hasta esta hora decir esto, hasta esta hora decir lo otro. O sea, yo voy como muy con lo opuesto, ¿no? Y me miro la documentación, me miro un poco en Facebook el tema, me hago con una idea general y digo, venga, con esto tira para adelante. Yo tengo una ventaja, entonces. Sí, porque sí. Yo aprendo mucho cada programa que hago aquí. Luego saldrá muy mal, pero yo aprendo mucho. Uh-huh. Tengo en eso una ventaja. No, luego no. Tengo una desventaja en estos. No sé improvisar. Me he sentado aquí, me has pillado y me encuentro muy incómodo. No, al contrario. Me estoy defendiendo como gato panza arriba, como puedo. Al contrario. Pero yo me gusta preparar las cosas, si no, no haría estos trabajos. Pero no te defiendas. No te defiendas. Fluye. ¿Estás hablando con el oyente o con algún oyente en concreto? ¿Ha habido alguna llamada? No, estoy diciendo que a pesar de que yo no me gusta disculparme por lo que yo no he hecho, yo me disculpo por mi culpa en vigilando de que yo reconozco que el programa fue un programa fallido y yo cuando se dirigieron a mí, yo se lo agradecí. O sea, yo me alegré porque digo prefiero pues, que me lo digan a mí que no, que vayan diciéndolo por detrás y que vayan poniendo el programa a parir. O sea, si yo tengo un problema, el típico chiste que el anuncio que decía, oye, que vas perdiendo dinero, pues claro, mejor que me lo digan. O sea, yo prefiero que me digan si hay algún problema y que me digan, oye, mira, yo me sentí incómodo cuando cada dos por tres pues decían que esto era España. La otra me dijo, dice, bueno, yo me sentí primero que me aburría, después que no me pude expresar, que tal, que cual, que esto y lo otro, que eran menos cuarto y solo habíamos leído cuatro cosas. Pero yo esto no te digo para que te defiendas. Es decir, yo esto te lo digo porque yo te pregunto, ¿tú preferirías que no te dijese nada? ¿O que te lo dijese en privado? Pero es que si te lo digo en privado... Hombre, no. ¿Tú crees que no lo hemos hablado en privado? No, pero me lo podías haber dicho en un correo electrónico con tiempo, con uno o dos días de tiempo para que hubiéramos preparado. Y hubiéramos hecho aquí un programa de debate, no pasa nada. Ya, pero mira, el problema... Y me parece muy bien. El problema... O incluso, si son amigos tuyos, ¿qué problema has tenido en decirles que no llamaran a este teléfono y expresaran su opinión? Pues directamente ellos, uno no de lo ellos, trajeras tú. Uno de ellos iba a llamar. De recadero, de correvidile, que se dice. Uno de ellos iba a llamar. Uh-huh. Y no llamó por la misma razón por la que yo no he oído el programa. Para no enfadarse. Pero mira, ahora están llamando. Igual es uno de ellos. Venga, vamos allá. Adelante. Mételo directamente, que hoy estamos que nos salimos. A ver si es verdad. Oye, después quiero decir una cosa que me parece muy... Sí, por supuesto. Que es que me he acordado... Entra el personaje. Adelante. Sí. Vale. Oye, Cicu, que ya te dije yo que andabas como malas compañías y que ibas a acabar borrocón perdido. Oye, borrocón no, ¿eh? O sea, te dejo que me digas Batasuno o Sortuno o Bilduno, pero tanto como borrocón no llego, ¿eh? Bueno, a lo que iba. Paco, españolito que vienes al mundo... Una de las dos Españas a del arte del corazón. Antes de hablar de genocidio serbio, mira los genocidios de casa. Que yo sepa, los vascos no han participado en ninguno como tales. Yo te diré que soy partidario del derecho de determinación, soy de Recalde, me estoy molestando en aprender euskera, no porque viviendo donde vivo en Recalde vaya a ser nunca mi lengua, sino por respeto a los euskaldunes. Y el día que se convoque ese referéndum, que espero que sea más pronto que tarde, tomaré la decisión. ¿A qué referéndum te refieres? A un referéndum sobre el futuro de Euskal Herria. ¿Pero también hay aquí en trámite algún referéndum de este tipo? Igual no estoy yo informado correctamente. No, pero lo habrá. Lo habrá. Lo habrá. Ah, lo habrá. Bien. O sea, que estamos promoviendo o tú estás detrás de una causa, que es la de la independencia y la, o la autodeterminación de Euskal Herria. Si quieres te explico los términos. No, ya me lo sé, pero bueno, tú no, lo que sí es conveniente es que digas lo que quieras decir, que esta es una radio libre y esa es la cuestión, primera y principal. Bien, pues es que lo estoy diciendo, no me he callado en ningún momento. Venga. La virtud que tiene, o sea, yo cuando se convocó el referéndum de autodeterminación, que no de independencia, en Quebec, lo viví bastante de cerca. Y eso ha servido para desactivar un conflicto, que la gente pueda votar libremente. Los sitios donde no ha habido amenaza armada, Chequia y Eslovaquia se separaron. Son donde ha habido un Estado que ha impuesto algo, donde ha habido los mayores problemas. Sí. ¿Cuál es el problema? Yo, sí, oye, ¿te parece que nos centremos en el problema del programa mío en el que yo hablé el programa pasado? Tú eres uno de las personas que opinan que yo había hablado de España, igual metiéndome con el País Vasco o menospreciando al País Vasco. No, si yo no digo que tú hayas menospreciado al País. Pero tú eres de los que hablaste con Cirgu, de los que has hablado con Cirgu. Perdona, ¿tienes nombre? Sí, Paragüez. ¿Perdón? Paragüez, sí. ¿Tú lo conoces? Lo conozco, sí. Perfectamente. Bueno, ¿tú eres de una de las personas que hablaste con Cidgu? No me acuerdo, no creo que no, el programa pasado no, seguro que no. No. Pero bueno, ¿y qué más da si lo es? O sea, ¿por qué quieres saber si lo es? No, yo no lo sé, pero tú decías que era uno de los que... Pero a ver, él te hace una crítica. Es que yo él lo... te hace una crítica. Si tú, en lugar de escuchar ver, la crítica, espera que él... te defiendes, no estás espera escuchando que él la diga... crítica. Sí, bueno, venga, a ver, Paragüez, critica lo que... o di lo que quieras decir, por favor. O sea, que yo entiendo que a día de hoy, revisando la historia de España, y más aún la historia reciente de España... ser español pues resulta un poco doloroso, ¿no? Es una vergüenza, sí. Yo no me voy a meter contigo. Yo sí te puedo decir que en cierta ocasión hicimos en una casa, en una comida en mi casa, que estaban cinco personas y le dije, estamos cinco nacionalidades, ¿no? Era una finlandesa, un inglés, un senegalés, un vasco y un español, él y lo pasamos de puta madre, lo recuerdo. Sabía que me ibas a meter entre bueno, los españoles. Vamos a ver, pero igual nos referimos a lo mismo tú y yo cuando hablamos de la vergüenza de ser español. Mira, yo me siento avergonzado de ser español, en principio por estar de los oprimidos, de tener estos políticos que tenemos en general en todo el Estado, por un lado. Y por otro, que desde que nos hemos hecho guerreros y el señor Aznar nos metió en la primera guerra de Irak, luego hemos pasado por Afganistán, hemos estado haciendo la guerra en Somalia, hemos vuelto a hacer la guerra a Irak. ¿Perdón? ¿Me oyes? ¿Hay algún problema? Vale. Seguimos. Hemos vuelto a hacer la guerra a Irak de nuevo, decía. Y bueno, y pasamos por Libia y ahora, pues... en todos esos y a todo esto no hemos ayudado a quien debíamos, como debíamos que. Ah, bueno, y estamos también en el Líbano, al sur del Líbano, allí ayudando en este caso al ejército israelí. Cuando no hemos ayudado al pueblo palestino y no hemos ayudado para nada al pueblo saharaui. De los recientes últimos decenio o 20 años, esto me avergüenza a mí. ¿Qué te avergüenza a ti? Pues a mí me avergüenza. ¿Sabes que en la guerra civil española hubo más muertos en la represión de después de la guerra que en la guerra misma? Sí, sobre todo en mi tierra fue terrible. Tuvimos 3 años de guerra allí. En Chena fue terrible, sí. Y afortunadamente ha sobrevivido un pozo de buena gente ahí. Oye, os tengo que dejar que estoy currando, ¿eh? Bueno, pues nada, muchas gracias por llamar. Venga, hasta la vista. Verás, ahora, cuando has hablado de todas las... No ha querido contestar, a ver, a qué se refería él. No me interrumpas, por favor. No, no, pero quiero enfatizar el tema. Queda enfatizado. El renuncio. Eso se llama renuncio en el jugando a cartas, que yo no sé jugar a nada. ¿Qué quieres decir? Vamos a ver. En tu opinión es un renuncio, pero yo creo que se ha contestado. Bueno, cada cual tiene su opinión. Cuando has mencionado todos los sitios en los que ha guerreado España, los que ha guerreado el Estado español, porque seguro, porque seguro que había también gente del País Vasco. Me he dejado también. Y yo también te podría decir que yo sé de gente de Bilbao, que fue gente facha de Bilbao, que fue a luchar con los ustachis, con los croatas, en la guerra de Yugoslavia. Bueno, pero tú date cuenta de que ha sido muy exhaustivo. Entonces, yo entiendo que la exhaustividad tiene que quedar para otros sitios donde realmente nos la podemos permitir. O sea, cuando vamos a todos los detalles, joder, me resulta como cuando el de la Magdalena, el ¿cómo se llamaba? El no lo sé, ¿de qué bueno, quieres decir? Hay un autor que se pasa media novela, Proust, Marcel Proust. Se pasa media novela, bueno, sí, se pasa toda la novela describiendo cómo sabía una magdalena. Entonces, claro, el tema es que hay que procurar no ser tan exhaustivos. Venga, o sea, yo te lo estoy diciendo como una sugerencia. Te lo estoy rogando. Casi me estoy poniendo de rodillas. Bueno, y estoy haciendo lo dicho, mismo. Persona... Sugerencia, rogando de rodillas. Bueno, eso es ponerte un espejo. Hacer lo mismo que haces tú, decir tres cosas, lo que se puede decir en una. O sea, te estoy diciendo, vale, haciendo soy lo mismo. Reiterativo. Claro, vale, claro. Vale. Y tú lo haces muy bien. No. ¿Y por qué tiene que ser malo reiterar? No lo sé. Vale, a ver, yo no lo vamos hago bien. A dejarlo. No voy a cambiar. Escucha, esta yo tarde. No lo hago bien. Pero yo vamos quiero a ver. Que no lo hagas esta persona, tan mal. ¿Esta persona era una de esas tres? Pero ¿qué más te da? O sea, ¿por qué quieres saberlo? Misterios al descubierto. No, pero ¿por qué quieres saberlo? Yo, ido a coger agua y he llegado en la pausa musical, he recordado otra cosa que quiero decir, que es otra cita de España que yo hice. Venga. Se refería a esto que tengo aquí. Yo había preparado un texto que no pude hincarle el diente, muy interesante, que es de medios de comunicación y formación de la mentalidad sumisa, que es de un tal Juan García Ballesteros, al que cité, y también resulta que quería, y hablé de es que, esto. Es que hasta Aris le haces llorar. Hablé de esto y hablé de Susan George, que había estado en Valencia, y cómo la gente está, contaba Susan George en una charla que ha tenido en Valencia y que es de una entrevista que apareció en los periódicos, que ella sabe que se está experimentando con las reacciones en Grecia y en España a todos los recortes y a todo lo que está pasando para ver por qué la gente no se revuelve. Porque el hecho es que los medios de comunicación han conseguido una mentalidad muy sumisa. Y entonces me referí a España, en otra cosa. Me referí porque me salió espontáneamente una frase de Vientos del Pueblo y cité la poesía. Sí. Me sentí poeta un día para parecerme a ti y sacar citas literarias que quizás, bueno, que yo creo que venían a cuento. El hecho de que en la tradición de la piel de toro o del Estado español o de lo que la península plurinacional, bien, pues no estaba, o decía por lo menos Miguel Hernández, nunca medraron los bueyes en los páramos de España. Y esto lo recogía en un poema que se llamaba Vientos del Pueblo, muy interesante, que hablaba aquello de los bueyes doblan la frente impotentemente mansa delante de los castigos, los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa zarpa. Joder, bueno, pues ¿cómo? Que nos la iba a saber terminaba, entera. No, tú eres el que la cuentas entera. Y esta viene muy a cuento y muy al pelo de la cuestión. Y además, lo cité esto de España, lo cité a cuento de que, en cambio, ahora este estado o país se ha convertido en un terreno de borregos. O de corderos, y hablé del silencio de los corderos. No, borregos está bien. O lo uno o lo otro. Y entonces, ¿cómo nos están llevando al redil? A recortes y a recortes y a recortes. Pero si, entonces, si yo eso no te lo critico. Si estoy totalmente de acuerdo en eso, oyendo Paco, expresarse de esto, deja de escucharme a mí, porque estoy hablando de España, quizás sea, en este caso, más que un cordero o un buey, uno de estos de bellota. A ver. Un animal de Paco, bellota. Paco. Que se ha apuntado a una cierta ideología. Paco. Y yo, que no, mira, quiere escuchar ni oír hablar esto, de España, porque yo tengo una amiga, esto es lo peor que si voy puede vestido hacer con algo amarillo, enseguida me llama la atención, o algo amarillo, Paco, y rojo, Paco, esto que porque acabas voy de hacer, españolista. Esto que acabas de hacer es lo peor vaya que se Dios puede hacer en los vaya medios de comunicación. Dios. Y te lo voy a explicar. Venga. Tú te acuerdas de Encarna Sánchez, ¿verdad? Encarna Sánchez tenía un gran éxito en la radio. Hizo un programa en televisión y tuvo un fracaso enorme. Y te voy a explicar por qué. Porque era fea. Era fea y era mala. Y en la radio, pues digamos que la oyes y no la ves. Uh-huh. Pero en la tele se la veía esa cara que ponía de mala. Porque era una mala persona. Era una arpía. Era una lagarta. Y en la tele se la veía. Y la gente dejaba de verla. ¿Sabes lo que hizo cuando no tuvo éxito? Culpar a los oyentes. No, los oyentes no están preparados no para Encarna. No, Encarna de noche, algo, no sé qué, no sé cuál. Es algo más otro serio. No, no, los oyentes no, siempre no tiene tienen que ver la razón. Conmigo. Siempre. No, señor. Siempre, Paco. No, señor. Siempre. No, y mira, bueno, perdona, eso es como decir. Eso es como decir. Termina de decir lo que quieras. Has contado toda la historia, sácale su jugo y déjame la palabra. Es como si yo voy a ligar y no me ducho en 3 semanas. Y cuando la tía me saca el dedo y me dice, mira, se va a acostar contigo tu madre. Bueno, no, porque eso sería incesto, pero vamos, yo no. Y claro, yo digo, no, si a mí una tía no se quiere acostar conmigo porque llevo 3 semanas sin ducharme, peor para ella. Ella se lo pierde. No. El que tenemos que aprender y tenemos que cambiar y tenemos que adaptarnos somos nosotros. O sea, eso es como cuando tú tienes un ordenador y dices, no, el ordenador tiene que saber lo que yo quiero. No. Tú tienes que aprender el lenguaje del ordenador. ¿Entiendes? Eso de culpar a los oyentes al oyente es un grave error. No. Joder, les has llamado cerdos. Lo que estoy diciendo, y ahora lo digo más claro, porque quizá ahí si ha sido una expresión de esas típicas castellanas, de este es un productor de bellota, es gente que no piensa y no se atreve o no es capaz de tener un discurso, aunque sea, bueno, yo entiendo que yo no gano adeptos hablando, porque son muy vehemente en mis explicaciones, en mi forma de ser, pero sí soy siempre tolerante. Joder, sí, menos mal. No lo hago directamente, y lo que no hago es que me doblego y a mí, si son muchos, me ganan la partida y pero me callo. Pero si son muchos. Sí, aunque sean. Pero es escuchar. No se trata de eso. No se trata de eso. Lo que estás diciendo, el oyente siente. Es como el cliente siempre tiene razón. No es así. No siempre tiene razón el cliente. A ver, la tiene cuando la tiene. Ver, y en queremos, este caso, queremos hay una premisa máxima. ¿Queremos lucirlos perdona, o queremos que perdona, llegue el mensaje? Hay una premisa máxima. Y es que si yo digo aquí que esto es España y tal, y esto tiene estas consecuencias, tú, si hubieras sido un director y una cadena privada, me echas. No. Te doy el toque y te digo, Paco, bueno, pero a la segunda si quieres, me echas. Si quieres decirlo, si vete a Intereconomía. Y si esto. No. Sí. Hombre, por Dios. Si quieres, hombre, si quieres decir eso, de España, está la COPE, está Intereconomía, es que no hay, está Radio no hay María. Gente que hable de España de una manera solidaria y hay que irse a Intereconomía. Solo hay esos dos polos, ver, de Paco, esos que tú dices. A ver, Paco. O que, y, a ver, y de Paco, los de Intereconomía. ¿Quién escucha a la Irola? ¿Quién escucha a la Irola? Perdóname, no se trata. Ese es el problema. Pero la Irola, en cambio, es un medio abierto y totalmente libre. Por eso estoy yo aquí. Por un lado, porque me han dejado, y por otro lado, tan importante como que me dejan, el que veo que es tolerante. Vale. Es totalmente hiper. Entonces se regula tú y permisivo. Vale. Entonces, y tú consideras es un peligro que tiene dejado, la Irola, vale, para que gente intolerante venga y se vale, haga dueña de la Irola. Vale. Entonces tú consideras que como nos han dejado, nosotros tenemos que agradecer el que nos han dejado insultándoles. No. ¿A quién estoy insultando yo? Joder. Hay gente que se siente herida cuando dices, se habla de España. Cuando dices y repites que esto es España. Entonces, yo no he dicho que esto es España. Pudiendo decir Estado español, mira, ¿pero es como por qué si no puedo, vale, hablar de España? Mira, tú imagínate. Es que una no es, tontería que no es hablar, dentro de un programa en el que el fondo de la cuestión. Es que estamos en lo mismo y es la clave del asunto. El fondo de la cuestión ahora es el capitalismo. y estamos perdiéndonos para hablar de los referéndum de autodeterminación y de los nacionalismos. Y el fondo de la cuestión. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? La hora. Sí, tenemos que cortar la hora. Adiós. I was taught to fight, taught to win.